La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en una emisión más de Voz Universitaria, la número 1989. Hoy es 3 de agosto de 2017 y nosotros les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto, como saludamos con gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. En esta tarde calurosa aquí en Jalapa, ¿no? Se siente calorcito. Ayer todo, era, ¿sí? Estaba más calientito el día, ¿no? Y fíjate que reviso el termómetro y me imaginaba que andábamos ya cerca de los 30 grados y marca que no, que andamos en 27 grados, 28. Y yo tengo la sensación de que hace más calor, ¿no? Es la sensación térmica, sí. Cambia, sube generalmente. Es en la época de la canícula, ¿no? Que todavía estamos en esa época. Y bueno, el 21 de agosto habrá un eclipse total de sol que se va a ver principalmente en los Estados Unidos, en la franja media, sobre todo de los Estados Unidos. De aquí en nuestro país se verá un 75% más o menos en los estados del norte, en Durango, Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León. Y aquí en esta zona se verá un 50%. Si no hay nubes, si está despejado, pues podríamos ver un 50% de ese eclipse el 21 de agosto, que va a ser a la 1:30 de la tarde, por cierto, ¿no? O sea, no nos va a tocar en Voz Universitaria, pero podríamos transmitir desde antes, como aquellas transmisiones que yo recuerdo que hizo Pedro Ferriz, el papá, Pedro Ferriz Santa Cruz, cuando hubo uno de los eclipses totales que se vio su centro particularmente en Oaxaca. Exactamente. ¿No? ¿Qué año corría? Vas a ver. Eso cómo. Era 1971. Ajá. Sí es. Y entonces él hizo famoso una frase, Pedro Ferriz, en esa transmisión, porque el momento que llega el eclipse total de sol es espectacular. Y a mí me tocó en Orizaba cuando también pudimos ver aquí un eclipse. ¿Qué dijo Pedro Ferriz Santa Cruz? No sé si ponerme a llorar, rezar. O me voy a hincar, ¿no? Estaba muy emocionado. Estaba muy emocionado. Bueno, pero es que allá sí hizo un efecto impresionante, pero aquí yo recuerdo que solamente como que se pardeó el día. No, bueno, estabas en Jalapa, sí. ¿No? En Córdoba. ¿Estabas en Córdoba? Sí. Como yo estuve en Orizaba y se ve espectacular. Bueno, es que en Orizaba no, es otra cosa. No, pero el día se oscureció. Es heroica Córdoba, Veracruz. Nada más acuérdate. Pero estamos hablando de ese eclipse que fue en Oaxaca, ¿no? Sí, del de Oaxaca. Uh-huh. Recuerdo que todo el mundo esperaba la noche total, completa, oscura. Y allá, si mal no recuerdo, nada más se puso gris. Uh-huh. ¿Tú lo viste la noche? Pero no estamos hablando de años diferentes. El otro eclipse que se vio, que fue allá por 1985. No. ¿En eso estuviste tú? No. Ya por 1989 que se vio aquí en esta zona de Veracruz. ¿Eso pasó, es el que dices tú? Norizaba. Yo estaba en Norizaba y se vio espectacular. ¿El del 71? Sí, el 71 es otro. Por eso digo que estamos hablando de años diferentes. Ah, bien. Entonces, después desde el 80 y qué... ¿81? Del 91. No, pero yo estoy diciendo bolas. Del 98. Ahora. ¿Es el siguiente importante que vino? ¿Este eclipse? Cada año. Viene? cada año hay un eclipse total de sol en el mundo, ¿no? Pero obviamente hay zonas diferentes. En nuestro país se va a ver hasta el 2024, va a haber otro y total de sol que realmente se ve aquí. Cuando ya tengamos el 4% para el apoyo a la universidad de Pues esperemos que nadie se le olvide, ¿no? Del Estado. Pero bueno, vamos al que viene, que es el 21 de agosto. Ese se va a ver muy bien en la zona del centro de los Estados Unidos y va a trasladarse del oeste a este. Pues va a pasar por la zona centro de Estados Unidos y ya hay una serie de paquetes para que vayas a estos lugares. Y pues fíjate, principalmente en la mercadotecnia. Hay una zona donde hay muchos veracruzanos, por cierto, según me he enterado, que es la zona de Carolina del Sur. Ahí se va a ver muy bien el eclipse total del sol. Y hay paquetes para ir allá y hay para ir a acampar, para estar en esos lugares, en el campo, sobre todo en las partes de Tennessee, y ver todo el eclipse total. En algunas zonas se va a ver 1 minuto y medio, en otras zonas 2 minutos y medio, ¿no? En algunas zonas dura un poco más. Uh-huh. Y bueno, ya sabrás que nunca falta quien, a pesar de los avances de la ciencia, a pesar de de todo lo que sabemos que pasa en este planeta, hay quien dice que son signos de cosas malas que pueden pasar. Obviamente sí, que como no. Cuando pasan los cometas también, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues es un espectáculo natural muy muy importante, ¿no? Muy bonito, que es el que viene el eclipse total del sol, y aquí lo veremos al 50% aquí en esta zona. Que si está así nublado como ahorita, lo vamos a ver exactamente como ahorita está. No va a pasar más, no veremos más cambios, ¿no? Pero si estuviera despejado ese 21 de agosto, sí podríamos ver esos cambios. Además, cuando está uno en el eclipse total de sol, ya me acuerdo, fue en 1991 el que pasó por aquí, cambia completamente el clima, ¿eh? Si hace noche, un rato, y los animales sí se descontrolan completamente. Piensan que sí, ya anocheció de repente. Sus ritmos circádicos les preguntan, ¿y ahora qué está pasando? Sí. Y por fortuna aquel eclipse que pudimos ver en Orizaba, estaba despejado y el pico de Orizaba se veía impresionante. Y se llegan a ver estrellas en esa oscuridad que hay en ese momento. Ah, es todo un espectáculo los eclipses, ¿eh? Los mayas eran maestros en en esas mediciones. Eran unos verdaderos maestros. Hay un libro que se llama La Astronomía Maya de Francisco Beberido, pero publicado por la Universidad Veracruzana, por cierto. Así es. Y bueno, si hablamos de otro tipo de eclipses, los eclipses de la violencia, la corrupción y la impunidad en ese país, esos ya llegaron, parece ser, que para quedarse. Esperemos que algún día se vayan haciendo a un lado, ¿no? Pero por lo pronto, esos tres elementos básicos están eclipsando nuestra vida desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace muchos, varios años. Va transcurriendo, va pasando los años, va pasando los momentos diversos, políticos, económicos, sociales y culturales, y sigue este tremendo eclipse acabando con nuestro buen país que tenemos, ¿no? Y como siempre decimos, pues podemos sacarlo adelante, por supuesto que sí. Entre todos los que podamos hacer una vida con otro sentido, yo creo que en esa medida de lo posible lo podemos hacer, pero por lo pronto se ve complicado el marcador, remontar ese marcador se ve complicado, pero yo creo que como todo proceso en la vida, todo eso tiene que cambiar en algún momento. Nada dura para siempre, Pues sí. Pero pues hay que buscar la forma de que estamos llegando, ¿no? A la curva, hasta el tope de la curva, ¿no? Sí. Hasta la cima de la curva con C. Sí. Y es hora de bajar, ¿no? O al revés, yo como lo siento más bien que estamos hundidos, tocando hundidos, fondo. hundidos. Llevamos tocando fondo muchos años. Sí, y ya cuando pensamos que tocamos fondo, llega un socavón y otra, más abajo, ¿no? Sí. Así estamos. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, el Instituto de Ciencias de la Salud y la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Social y Sexual apoyarán la investigación y la atención a pacientes y totalmente está mal aquí. En la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual se realizará la primera jornada de vasectomía sin bisturí. Universitarios manifestaron el interés por generar lazos comunitarios. La Universidad Veracruzana rescata y difunde el cine mexicano realizado en Veracruz. Hoy en el estudio platicaremos con Alexia Ábalos. Alexia Ábalos, que viene de el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, y se hablará, bueno, pues siempre es interesante lo que nos cuentan desde ahí. Y bueno, pues los teléfonos que tenemos para cualquier comentario que tenga sobre Voz Universitaria son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual y el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana firmaron las bases de colaboración interinstitucional entre sus respectivas autoridades. Esto en encuentro celebrado el viernes 7 de julio. Alejandro Escobar Mesa, director de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, planteó que el trabajo de la clínica se sustenta en tres ejes fundamentales: la enseñanza, la investigación y la extensión de los servicios que desde hace 3 meses brinda servicio a la comunidad. La clínica tiene un área de enseñanza donde estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, pueden acudir a hacer prácticas. La vinculación con el Instituto de Ciencias de la Salud es muy importante para contar con el apoyo y la participación de los investigadores en los temas de salud sexual y reproductiva. Gabriela Nachón García, directora del Instituto de Ciencias de la Salud, calificó como fundamental formalizar la colaboración entre ambas entidades porque va a apoyar en las investigaciones que se realizan tanto en los posgrados como en la maestría y en el doctorado, adscritos al instituto, como también en la investigación que llevan a cabo a sus integrantes. Recalcó que la investigación es una parte fundamental de la Universidad Veracruzana y uno de sus propósitos es la vinculación, además del mutuo apoyo que deben proveerse las instituciones que forman a la máxima casa de estudio, que conforman a la máxima casa de estudio. Es muy grato saber que se tienen estos avances y se retomó la idea de esta clínica que incide no solo en la formación de los estudiantes de la Facultad de Medicina como parte indispensable de su crecimiento profesional, sino también en el área de investigación correspondiente al área académica de Ciencias de la Salud. Esto dijo la directora del Instituto de Ciencias de la Salud, Gabriela Nachón. Ya son las 14:15. Bueno, también ya que estamos hablando de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, hay una actividad que algunos hombres se niegan a hacerlo, pero si tuvieran conciencia podrían hacerlo: la vasectomía. Es muy importante. Los temas regularmente de la salud sexual del hombre no se hablan mucho, se habla más de la mujer, ¿no? Sí. Y para bien o para mal, ese es uno de los temas que siempre se han ido comentando, pero poco se ocupa de la gran responsabilidad que tenemos los hombres respecto a la vida sexual en este mundo, ¿no? Tanto que ha llevado a abusos tremendos de algunos seres que van más allá de la palabra hombre y acaban siendo bestias, ¿no? Violando y teniendo mujeres por todos lados, ¿no? Regando hijos de un lado para otro. Entonces es muy importante que se tenga conciencia y hacer la vasectomía. Pues en el paquete de la propaganda, de la prevención o del control natal, va la vasectomía, sí. En la información, por supuesto, ¿no? Así es. Pero sí es como que le dejan la responsabilidad completa a la mujer. Ajá. Es y solamente la culpa, que es lo peor, ¿no? Exacto. Vale. O sea, si alguien quiere llevar un cierto control natal, la responsabilidad es de la mujer. ¿Tiene que tomarse las pastillas o tiene que tomar cualquier método? Ella. El hombre no. Pero los programas sí hablan sobre, claro, la vasectomía, pero falta insistir, claro, en ello. Claro. Y ese es un punto muy importante. Y ese es un aviso para todos mis compañeros de género, los que tomen conciencia sobre esta posibilidad de hacerse la vasectomía. Esto es ya cuando tú piensas que ya cumpliste tu papel como papá, ¿no? Y dices, bueno, ya tuve mis hijos, ya no quiero tener más. Y si tienes, o sea, responsablemente, ¿cómo sacarlos adelante? Claro, por supuesto, o sea, no andarlos regando por todos lados y no volverlos a ver en tu vida, ¿no? Que es la otra gran responsabilidad de los que fungen como padres, ¿no? Irresponsables. Entonces, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, en coordinación de los Servicios de Salud de Veracruz, invita a todos los varones que ya tienen su deseo de paternidad satisfecho a la primera jornada de vasectomía sin bisturí, que se va a llevar a cabo el 18 de agosto. Eso será el 18 de agosto. Hasta con eso. Ajá. En la propia clínica, ahí en la clínica universitaria que se encuentra ahí junto a los bomberos, ¿no? Es la calle de Córdoba, por cierto, sin número, esquina Ernesto Ortiz Medina, fraccionamiento Veracruz. Ahí pueden ir a la clínica universitaria, será el 18 de agosto. No se, es una vasectomía sin bisturí. Entonces, con láser, con láser, sí, efectivamente. Además, ahora, fácil. Sí, está facilísimo. Entonces, algo que si alguien tiene duda, la vasectomía no interfiere con la actividad sexual efectiva, para nada. Sí, no tiene riesgos inmediatos ni a largo plazo. No requiere hospitalización. La recuperación es rápida, lo que permite incorporarse a sus actividades habituales y además va a ser gratuito. Fíjate. Entonces, pues, aprovechen. Es la primera jornada de vasectomía, 18 de agosto, apúntenlo, ¿no? Apúntenlo ahí para todos aquellos hombres que sean responsables, ¿no? Si ya tiene el número de hijos que deseaba en uno, dos, o tres. Y ¿no? Que sabe que puede sacarlos adelante financiera y psicológicamente, emocionalmente, es muy importante. Bueno, pues hágase la vasectomía, vaya. Importantísimo. Hay quien tiene 4, 5, 6 hijos, ¿no? 7, 8, 9, 10, ¿no? Con una mujer, con otra, y presumen de eso, ¿no? Y yo creo que eso tampoco se contrapone con las indicaciones morales religiosas, ¿no? No, dicen bueno, algo, no, dicen algo. Seguramente sí. No lo sé, pero en cuestiones de salud sexual, yo les recomendaría primero que no siga los preceptos religiosos de ninguna índole y piense más en su salud particular, ¿no? Piense más en su vida particular. Ya las cuestiones de la fe ya son otros puntos muy importantes en la vida, pero piense primero ya antes que cualquier otras cosas en su salud personal, ¿no? Y en que el contexto de la vida ha cambiado muchísimo. Y en la calidad de vida, pensar en la calidad de vida que se le da a los hijos, eso es muy importante. Aquí no se trata de cantidad y que Dios así lo quiso, que tuvieras 20 hijos, 12, 14, 15, 16, 8, 9, 10, o 1, 2 o 3, lo que sea, ¿no? Lo importante, y sobre todo para cambiar esta sociedad que nos toca sufrir hasta estos momentos, pero también construir, es calidad de vida. Entonces, es algo que es muy importante. Entonces, la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual invita a todos aquellos varones que, como dice aquí, me parece muy buena la frase, que ya tienen su deseo de paternidad satisfecho, que se hagan la vasectomía. 18 de agosto, en la Clínica Universitaria, que se encuentra allá en la calle de Córdoba, en esquina de Ernesto Ortiz Medina, y es gratis y no tiene ningún problema. Yo conozco amigos que se han hecho la vasectomía y viven felices, ¿eh? Sin problema alguno. Sí, hay estigma, sobre todo en el caso de las mujeres. Ajá. Pero son eso. Exacto. Son mitos. Así es. Son mitos. Así es. Bueno, son ya las 14 horas con 19 minutos. En más de la Universidad Veracruzana, desde 2012, en la región Xalapa, en nuestra casa de estudio se imparte la experiencia educativa Técnicas de Agricultura Sustentable, que forma parte del área de formación de elección libre en los intersemestrales de verano e invierno, y en ocasiones también de manera semestral. Su intención es que estudiantes de distintas entidades académicas se conozcan y compartan, así como fomenten en ellos la soberanía y la seguridad alimentaria. En esta ocasión, los universitarios que participaron coincidieron en la importancia de generar comunidad. A través de la experiencia educativa, conocen distintas técnicas de cultivo como la hidroponía, la acuaponía, aquí dice ponía, acuaponía, ¿será? No, acuaponía. Camas elevadas también, el wicking bed, cama con tecnología de acción capilar, por mencionar algunas. Con todas estas, es posible sembrar en espacios urbanos, periurbanos y rurales, bajo el aprovechamiento de todos los recursos posibles, sobre todo el hídrico, que por cierto también ya se está acabando, que la calidad del agua, sobre todo. La agricultura y la alimentación están en la misma cara de la moneda, y lo importante es que si cultivamos algo, tenga que ver con nuestros hábitos alimenticios saludables. Por ello, tratamos que contribuya al plato del bien comer. En esto remarcó la académica, quien también forma parte de la coordinación del proyecto Siembra UV. En el intersemestral de verano 2017 participaron 3 estudiantes de diversos programas educativos: biología, agronomía, nutrición, instrumentación electrónica y química clínica. Como en cada edición, esta experiencia educativa exhibe un proyecto final, y el de esta ocasión fue una propuesta de inclusión social para grupos vulnerables a partir de la implementación de huertos. Para ello determinaron 3 grupos considerados en vulnerabilidad. Estos son clase baja, tomando la clasificación de la Secretaría de Economía, el Centro de Atención Múltiple de Teocelo y las personas adultas mayores de la Quinta de las Rosas. Estos fueron los 3 grupos. Las propuestas fueron expuestas a los propios compañeros de la experiencia educativa, a la académica Aguilera Lira y a 3 jurados externos: Alicia Antonieta Bautista Vega, de la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, y de la Red de Huertos Escolares y Comunitarios; María Guadalupe Ruiz Gómez, estudiante del doctorado del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada de la Universidad Veracruzana; y Lisette Sarey Rivera León, estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Todos ellos participaron en el mismo proyecto. Ya son las 14:24. Vínculos. Nada más que me quedé con la duda que no precisamos las fechas de los eclipses en México, ¿no? Y ya la tengo, para que no nos quedemos con esa mala impresión de que no están bien las fechas. El primero que referíamos de Oaxaca fue el 7 de marzo de 1970, que esa fue la transmisión que hizo Pedro Ferriz en aquel momento, ¿no? Sí. Que no sabía si ponerse a rezar, a llorar, ¿no? Uh-huh. Fue lo que dijo en esas circunstancias, cuando el eclipse estaba en su apogeo, ¿no? Y el otro fue el 11 de julio de 1991. 11 muy de julio pa' acá. Del 91, uh-huh. Que fue el que yo fui a ver junto con mi familia allá en Orizaba. Ah, okay. Y lo vimos. Una experiencia bárbara, ¿eh? Uh-huh. Pues sí. Y ese eclipse de 1991 se vio en la Ciudad de México en su totalidad. Fue eclipse de sol completo. Total, sí, claro. Por supuesto. Tampoco se pone oscuro. Sí. Es una maravilla, es una experiencia única ver un eclipse total de sol. No, entonces no me ha tocado. Una maravilla realmente, ¿no? Uh-huh. Como siempre, la maravilla será la comunicación y la cultura, ¿no? Y está hoy con nosotros Alexia Ábalos. ¿Cómo estás, Alexia? ¿Cómo muy te va? Muy bien, gracias. Hola, nuevamente Alexia. Acá. Hola, ¿qué tal? Ya nuevamente aquí con ustedes, compartiendo un rato acá en Radio UV. Perfecto, muy bien. Hay varias cosas con las cuales van a iniciar ya en el Centro de Estudios, sí, de la Cultura y la Comunicación, ¿no? Así es, esta semana, pues, ya como en todas las entidades de la UV, comenzamos a trabajar y ya estamos acá con nuestra biblioteca abierta también para los estudiantes, para que puedan visitarnos. Pero también nosotros comenzamos con una nueva generación de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, Y en este momento es que también iniciamos con dos eventos bien importantes a nivel de semestre para darle la bienvenida a nuestros alumnos y por supuesto también la bienvenida a los demás alumnos de la Universidad Veracruzana. Vamos a comenzar el martes 8 de agosto con una mesa sobre el Premio Nacional de Periodismo. Bueno, este premio nacional es un reconocimiento que se otorga a periodistas que sobresalen en su labor, que tienen un trabajo de calidad y que pues su trabajo ha sido en beneficio de la opinión pública. Entonces viene este Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, que está organizado y está integrado por diversas instituciones, asociaciones, cámaras, fundaciones y por supuesto universidades, entre ellas la Universidad Veracruzana, que hacen esta elección desde el 2001 de cuáles son los trabajos periodísticos que merecen este premio. Entonces, pues normalmente se les entrega un diploma, una estatua que le llaman el águila y una remuneración de 50,000 pesos. Entonces, este Premio Nacional de Periodismo es sumamente importante porque recalca esta idea de las pautas democráticas necesarias que tiene un país con el derecho de la información, con el derecho de poder acceder a información que no sea solo gubernamental, sino que sea de otro ámbito. Entonces, pues toda esta parte de la comunicación es la que es premiada por este consejo. Ante esta importancia, el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación ve esta idea de poder promover una mesa de discusión acerca de este tema. Y es por eso que se ha creado la mesa, ¿por qué un Premio Nacional de Periodismo? Para poder comunicárselo a la gente, para poder difundir a la gente por qué esto es tan importante, por qué a nivel social y no solo periodístico este premio viene siendo muy importante para todas las personas, ¿no? Entonces, en esta mesa van a participar la doctora Elvira Hernández Carballido, quien es este año la presidenta del jurado del premio. Además, va a estar con nosotros José Luis Cerdán, de la Facultad de Comunicaciones, y que también es miembro este año del premio, sí. Bueno, del jurado. La doctora Guadalupe Mar, quien fue presidenta el año pasado, pero que también es una periodista que tiene mucha trayectoria y que tiene puntos de vista muy interesantes relacionados con esto. Y, por supuesto, la doctora Celia del Palacio, quien va a estar también en la mesa, comunicando. Ya ven que ella tiene todos los temas relacionados con el análisis de la prensa y toda la parte periodística. Entonces vamos a estar haciendo esta mesa el próximo martes 8 de agosto a las 12 del mediodía. La entrada es libre para todas las personas que quieran conocer sobre este premio y sobre todo también para periodistas. Queremos que muchos periodistas de Jalapa, de Veracruz puedan venir a enterarse y que postulen sus trabajos, sí, porque todavía está abierta la convocatoria. Así es. Además que hay que tener en cuenta que se hizo un consejo ciudadano. Exactamente. Para el Premio Nacional de Periodismo, el cual participan principalmente universidades. Así en es. La organización, pero está abierto a todos los trabajos de todos los medios de comunicación de todo el país. Exacto. En todos los géneros. En todos los géneros, fotografía, crónica, de hecho, entrevista. Sí, de todo eso. Por ejemplo, el año pasado la crónica que ganó fue El Último Viaje, Luis y Juan Villoro, escrita por Ana Emilia Kelfer y publicada en la Ciudad de Frente. También Laura Castellanos obtuvo el Premio de Periodismo en Investigación por su trabajo Fueron los Federales, quien fue publicado en Aristegui Noticias, y donde reveló que el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, policías federales ejecutaron a civiles desarmados con un saldo de por lo menos 16 muertos y varios heridos. Bueno, también hay en la parte de género de caricatura humor, también hay, está lo obtuvo Darío Castillejos Láscares por el cartón La Verdad Histórica, publicado en El Imparcial. Y bueno, la verdad es que hay en diferentes ramas de periodismo se puede acceder a este premio. Y que se va transformando también, porque obviamente los medios electrónicos ahora son pues rapidísimos para la información. Exacto. Y muchos periodistas están ya en esa dinámica. Lo importante de ver esto y que en el premio también se toma mucho en cuenta, no solo es la rapidez, sino la profundidad que también puede llegar a tener un medio electrónico. La profundidad investigativa, no solo el hecho de decir, bueno, me enteré rápido e hice un artículo, ¿no? Sino, me enteré rápido, ¿qué sucedió? Pero voy a profundizar más en esto, ¿no? Entonces creo que por toda esa parte y que sea un consejo ciudadano, socialmente consolidado, creo que es también muy importante. Así, esto sí es, va a ser una mesa Sí, cuál habrá, a ver muchos temas, claro, ¿no? Así es. Ese es el que mencionabas que se da de premio, como parte del premio, que es una pequeña isla. Sí. Es la hizo Juan Soriano. Juan Soriano, el gran escultor. Exactamente. Él es el que, pues, el maestro, quien ha hecho la escultura. Y, pues, si lo ven en el logo del Premio Nacional de Periodismo, ahí también está retratado. ¿Cuántos años se viene otorgando este premio? Ya tiene un poco más de 10 años. Sí, desde el 2001. Ajá. Fue como inicia ya como una iniciativa ciudadana. La historia se remonta desde 1975, más o menos. Sí, sí, sí. Pero ya así como una iniciativa ciudadana como tal desde el 2001. Entonces, es como que al que más valor le dan los periodistas, ¿verdad? Es el, digamos, con... El premio. El premio, con mayúsculas. Con mayúscula, entre comillas. Sí, porque hay otros premios que se otorgan a nivel nacional, pero son de organismos de periodistas, ¿no? Sí. Que también tienen el toque de nacional, como el Pajes Hierro, por ejemplo. Sí. Hay otros más, pero el premio nacional de periodismo es este. Sí, pues la importancia es que es otorgado por la sociedad, por las mismas organizaciones de periodistas y por las empresas informativas. Entonces, el jurado está de pues, tus pares, viene exacto. Un reconocimiento de tus pares es así como wow. Así es. ¿No? Entonces, pues la próxima semana, el martes, comenzamos con eso, pero también vamos a tener más actividades para pues otras personas que tal vez el periodismo no sea quizás como la base de su investigación o la base de sus temáticas, pues vamos a tener otro tipo de eventos con las jornadas de inicio del ciclo escolar, de la maestría que les comentaba. El 9 de agosto a las 6 de la tarde va a estar con nosotros Ronda Jazz. Vamos a tener un concierto de jazz. Es abierto para toda la comunidad jalapeña que quiera acompañarnos, estudiantes, todas las personas. Es a las 6 de la tarde el miércoles. Luego, el 10 de agosto, que es jueves, vamos a tener dos actividades académicas, una a las 10 de la mañana, que es una mesa sobre narrativas de la violencia en Veracruz, y vamos a tener cuatro participaciones bien interesantes. Va a estar Magaly Velasco hablándonos sobre necronarrativas y la poética del dolor. Ella va a estar abordando todos estos temas en torno a la violencia, los efectos discursivos, los feminicidios, y pues cómo estas experiencias traumáticas se pueden ir viendo en la literatura. Entonces va a estar bien interesante. También la doctora Norma Esther García Mesa nos va a hablar sobre La ciudad violenta, Arpillera Jalapeña. La doctora Soledad de León viene más relacionada un poco a los medios y va a hablar sobre algunos estereotipos de la violencia de género en los medios de comunicación. Y la doctora Celia del Palacio va a hablar sobre la semántica de la violencia en la nota roja. Entonces vamos a tener esta mesa que va a ser muy fuerte en el sentido que retrata la violencia, pero pues va a ser también bien interesante para poder discutirla. Y a las 12 del mediodía, ese mismo día, o sea, el 10 de agosto, viene el doctor Jordi Busquet de la Universidad Ramon Llull, quien va a hablar sobre de la cultura popular hacia la cultura digital y cómo ha sido esta historia. Uno de los últimos libros del doctor Jordi es sobre la cultura, así se llama el libro La Cultura, y él trata de cómo hacer esta nueva reconfiguración del término y de la noción de cultura desde dos nociones, desde la noción humanística y desde la noción antropológica. Entonces viene haciendo en esta conferencia una relación de estos aspectos y cómo ha ido evolucionando la noción de cultura hasta nuestros días, pues en la época contemporánea con la cultura digital. Luego, son muchas actividades. Sí, sí, sí. Luego, para ya ir finalizando, el viernes 11 de agosto, al mediodía, a las 12 del día, vamos a presentar el proyecto fotográfico Trasluz, que es una propuesta de fotografía acá en Jalapa y que están haciendo mucho activismo. Entonces nos van a acompañar Félix Márquez, Yair Ceballos y Coral Carballo, y van a estar hablando acerca de este proyecto y vamos a tener una exposición de sus fotografías. También va a estar libre el acceso para las personas que quieran ver las fotografías. Y en la tarde, a las 5, vamos a tener la proyección de un documental durante el marco de Mi Género, Veracruz, que ya ven que comienza el 16 de agosto, pero nos vamos a adelantar un poquito. Y el viernes vamos a tener la proyección del documental que se llama La hija de la laguna. Este documental tiene una duración de 87 minutos, es del año 2015 y viene siendo como la historia de Nélida, quien es una mujer de los Andes y que lucha contra las mineras que quieren como sacar todo el oro de una laguna, de la laguna que para ella siempre ha sido su hogar. Entonces es una lucha del ecofeminismo, porque está dentro de esa categoría, entre su familia y ella contra las compañías mineras que quieren extraer el ¿cómo oro. ¿Cómo se llama? Se llama La hija de la laguna. Ah, uh-huh. Qué lindo. Uh-huh. Estuvo bien poco tiempo en Perú. Cartelera. Estuvo bien poco tiempo, pero luego estuvo en internet y estuvo también en Netflix. Uh-huh. Y ahora lo vamos a tener en Mi Género. Y creo que también es muy bien importante. Ese de Mi Género es la muestra internacional de género. De género. De cine con perspectiva de género. Así es. Que normalmente está, bueno, comienza hoy en México, en Ciudad de México, luego se traslada aquí a Jalapa, luego va a estar en Oaxaca, y el primer país que lo tiene a nivel latinoamericano después de México es Argentina, que va a comenzar también este año. Entonces somos bien, pues tenemos... Bueno, privilegiados. Sí, claro, así es, porque tenemos acceso a mucho contenido, y ya que todas estas actividades son gratis, creo que las personas también tienen que aprovechar. No, son muchas cosas, muchas toda cosas. La próxima semana, si algo no se les pasó, no lograron anotarlo, pueden buscarnos en redes sociales, en Facebook como SECV, CSCV, o en Twitter de la misma manera. Estamos acá en el centro de Jalapa, en la calle Juárez. Para las personas que quieran acompañarnos, van a ser muy bienvenidas para estas actividades. Muy interesante, bueno, es que son muchos temas, pero este tema particular de la violencia y cómo se trata en los medios de comunicación es realmente para estudiarlo y para ver qué hacer. Exacto. Porque tampoco podemos ocultar la realidad. Así es. He visto mucho en los tiempos actuales cómo a través de Photoshop, ¿no? O otras formas, se muestran los hechos violentos, pero se difuminan los rostros o se pone una tira negra en algún lado, en fin, lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo tratar todos esos elementos de tal forma de que no sea un amarillismo en cuanto a difundirlo en los medios? Que además es lo que venden los periódicos, ¿no? Sí, pero ¿cómo tratar esa información? Creo es algo que ese es uno de los elementos más difíciles. Y, pues, la doctora Celia del Palacio, quien es la que en el centro se encarga sobre retratar este tipo de contenidos... Sí. Tiene bastante información al respecto sobre el tratamiento mediático, ¿no? Cómo se debería de tratar y cómo las personas también deberían leer los medios. Cómo consumir el medio. O sea, es una parte tanto lo que el medio otorga, lo que el medio decide publicar y lo que la gente decide leer y cómo lo va a leer. Entonces hay todo este juego entre lo que se propone, lo que se tiene y lo que se consume. Consumen el sentido, no tal vez no mercadológico del término, sino el consumo de contenidos y el consumo de información. Pero sí hay muchas dudas con relación a eso, y porque de pronto dicen, bueno, entonces, y la censura, y la autocensura, ¿por qué me estoy censurando? Entonces, todas son como líneas bien cortas. Que sí, que no. Y que además se corre peligro. Claro, además, por supuesto. Claro, de eso habló Lupita Mar, ¿se llama? Guadalupe Mar. Que habían hace un año que vinieron, incluso que eran como invitados aquí en el estudio, así ¿no? Es. De sí. que había que tener parámetros para tratar la nota roja. Exactamente. De hecho, en Revista Balajú, que también es de nuestro centro, hay un artículo de la doctora Guadalupe en este último número. Pueden acceder a través de Revista Juve, ahí está el artículo, donde ella comenta sobre cómo en uno de los periódicos de acá de Veracruz cambian las prácticas periodísticas cuando comienzan a suceder todos estos problemas contra los periodistas. Cuando ellos se comienzan a sentir afectados de muchas maneras, ¿cómo cambia la forma en lo que ellos publican y lo que dejan de publicar? Y está retratado en ese artículo que la doctora Guadalupe hace y pueden acceder y leerlo en Revista Balajú. Qué bueno que mencionas la Revista Balajú. ¿Dónde se puede consultar? En Revista Sube. Ustedes ingresan a revistas.v.mx, ponen Plica y Revista Balajú, y ahí pueden tener acceso a todos los contenidos. Bueno, en este caso todas las revistas de la UV que están en este formato son de acceso libre, están en el Open Journal System, por lo que son revistas que la mayoría están con el formato de Creative Commons. Eso que significa que pueden acceder libremente a todo el contenido y poder compartirlo, siempre y cuando pues obviamente citen quiénes son los autores y todo. Pero en Revista Sube pueden encontrar Revista Balajú para poder acceder al contenido y utilizar esos documentos, claro. Ah, está muy bien. Sí. Ya regresando al tema de los medios de comunicación y la violencia. Así es. Ahorita en la Ciudad de México, en el Museo del Estanquillo, que es el museo de Carlos Monsiváis, primero en las primeras dos pisos se acaba de hacer una exposición de Carlos Monsiváis y todos sus amigos, ¿no? Todo lo que hacía Carlos Monsiváis, que es inabarcable, ¿no? Es demasiado. O sea, no es, es difícil abarcar la vida de Monsiváis a través de sus amigos y su trayectoria, ¿no? Pero hay una pequeña muestra de lo que sea Monsiváis. Y en el último piso existe una exposición de fotografías de la Nota Roja, principalmente con trabajos de Enrique Metinides, que es un viejo fotógrafo de la Nota Roja en México. Esa exposición, la de Enrique Metinides particularmente, la preparó Rafael Barajas, el Fisgón. Entonces hay unas fotografías impresionantes, pero también nos da una muestra de cómo trabajar la Nota Roja. Y yo no sé, la visión de Enrique Metinides era muy especial, porque los accidentes le encontraba el lado artístico, valga la expresión como tal, para que fuera publicada en los medios de comunicación, en la prensa donde él trabajaba, ¿no? Y era especialista en esas fotos, en esas fotografías. Y luego también se aprovecha para hacer una otra recapitulación de otros hechos violentos en México, ¿no? Como los asesinos seriales, como Goyo Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Que en su tiempo existió, y todavía mucho más antiguos en el siglo XIX. Es una exposición interesante que advierte, por cierto, antes de ingresar a la exposición, de que si uno tiene una sensibilidad a flor de piel en contra de las imágenes violentas, que mejor no entre, ¿no? Para evitar alguna mala impresión, ¿no? Entonces todos esos elementos son muy importantes en cómo comunicar los hechos de la violencia del ser humano, ¿no? Así es. Y pues es como esa sensación de qué va a mover, ¿no? Uh-huh. Lo pienso en el desde la perspectiva del periodismo, de los periodistas, en este caso el fotoperiodismo, con una imagen, cómo voy a mover a la persona que va a verla, qué quiero que la persona sienta. Quiero que se solidarice de alguna manera. Mm. Obviamente el periodista no puede decir yo voy a ayudar de tal manera, pero a través de su trabajo puede lograr muchísimas cosas. Y si vemos este premio, de lo que se va a estar hablando el martes, saca toda esta parte del periodismo de decir cómo contribuyen a la sociedad, cómo contribuyen a que las personas sientan algo, a que se muevan hacia algo y a que en un largo plazo, es cierto, se modifiquen los comportamientos sociales y se modifique los aspectos sociales de la vida, ¿no? Sí, entonces, recuerdo una mesa que hubo sobre el tema en la FILU el año pasado, que se habló precisamente de esta circunstancia de los medios de comunicación y la violencia. El fotógrafo del alcalde político, Hugo Cruz, mencionaba que era realmente una situación, como tú dijiste hace un momento, es una línea muy delgada entre qué decir, qué no decir, cuando ha estado un hecho que se tiene que registrar, porque es parte de la información. Entonces decía, hay cosas que ocultamos, y cómo lo ocultamos, cuando todo el mundo sabe qué está pasando. Entonces decía que ese trabajo, en su manera particular como fotógrafo, era muy complicado, pero que también a través de esas fotografías, por ejemplo, los familiares se ubicaban a la víctima, ¿no? Puedan ubicarlo. Exacto. Y saber qué es lo que había pasado. Claro, porque eso también es algo muy importante en el periodismo, que no dejemos de olvidar de que son rostros, son personas, son cuerpos, claro, completos. A veces nos vamos con el periodismo de datos y decimos, no, pues que son 8.5 asesinatos. Ese punto 5, ¿qué significa ese punto 5? Es una persona también, ¿no? Entonces, el hecho de saber que son personas, que son rostros, que son humanos completos, los que nos están faltando, ¿no? Entonces, creo que también el periodismo desde esa perspectiva ahonda en este tipo, y va lo que mencionábamos de cómo retratar, cómo vamos a generar este contenido. Así es. Y cómo vamos a estudiarlo, ¿no? De que el centro se dedica a eso, ¿no? Temas. A estudiar. Temas muy importantes. Sí, bueno, recapitulando, Alexia. Primero, sí, la mesa del Premio Nacional de Periodismo. El martes 8. Martes 8. A las 12 del mediodía. Aquí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Sí, en el centro. Todos son en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. El miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles 9. Ronda Jazz con el concierto de jazz. Uh-huh. El jueves 10, dos actividades. 10 de la mañana, narrativas de la violencia. Y 12 del mediodía, de la cultura popular a la cultura digital. Y el viernes 11, A las 12 del mediodía, presentación del proyecto fotográfico Trasluz y la proyección del documental de Mick Género, La hija de la laguna, a las 5 de la tarde. Perfecto, muy bien. Pues a ver si hay posibilidad, como la otra ocasión que vinieron los compañeros José Luis Herrán, que pudo venir platicar, a ver si puede venir el próximo jueves. El próximo jueves, voy a adelantarlo, pero espero que todo se cumpla, venga el doctor Jordi Busquet, que habla sobre la cultura popular y la cultura digital y cómo ver la reconfiguración de la noción de cultura desde las ciencias sociales. Entonces, yo creo que sí, el próximo jueves va a estar acá en Radio V. Perfecto, muy bien. Gracias, Alexia. No, a ustedes, los esperamos. Muy bien. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Integrantes del equipo Delfines de la Universidad Veracruzana festejaron sus 50 años de historia como el primer equipo de fútbol profesional en Jalapa. En la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, con la presencia de la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, los Delfines jugaron un partido para conmemorar su medio siglo de existencia. La fiesta inició con equipos juveniles, Halcones UV y Delfines de Jalapa, quienes disputaron la Copa 50 años. Luego ingresaron a la cancha las viejas glorias de los Delfines UV. El equipo A derrotó 1-0 al equipo B con anotación de Roberto Blanco Carrillo. Al finalizar el juego, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y medallas a jugadores y directivos de los Delfines UV, encabezados por su primer presidente, Roberto Agüed, y el hijo del exrector de la Universidad Veracruzana, Fernando García Barna, quien hizo posible la creación de este equipo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Tenemos más aquí en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana, a través del Departamento de Cinematografía, realiza el coloquio Filmado en Veracruz, así se llama, coloquio Filmado en Veracruz, el cual reúne a estudiosos del cine para dialogar con estudiantes, público en general e investigadores que han asumido la importancia del cine mexicano realizado en la entidad. Ricardo Bennett Santamaría, coordinador del Departamento de Cinematografía, compartió que el coloquio consta de 3 sesiones que se realizan de manera bimestral. La primera ocurrió el 23 de junio y las 2 restantes se realizarán los días 25 de agosto y 20 de octubre. El también cineasta mencionó que la primera llevó por nombre Imágenes Jalapeñas de los 30 y que en ella participaron como ponentes Vicente Espino Jara, cronista de la ciudad de Jalapa, y Roberto Ruiz Escobar, investigador. Es Ortiz Escobar. Roberto Ortiz. Ortiz. Sí, sí. Roberto Ortiz Escobar, investigador de la Cineteca Nacional. Durante esta sesión se proyectaron algunos materiales fílmicos de nitrato de los años 30, filmados en Jalapa, rescatados y digitalizados recientemente por la Cineteca Nacional. Ricardo Méndez relató que este evento contó con un público de más de 80 personas, muchos de ellos adultos mayores, que deseaban ver en estos filmes paisajes de la Jalapa que les tocó vivir, pero también asistieron varios jóvenes que tenían un gran entusiasmo por conocer este material. Comentó que la segunda sesión será el 25 de agosto, se proyectará y analizará el documental Ocho Candelas, de Sandro Halfen, que habla de 200 veracruzanos que adoptaron la religión del judaísmo por herencia familiar. En esta sesión participará como ponente Elisa Rashkin, investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, quien hablará sobre la actividad de esta comunidad de judíos que surgió en tierras jarochas. Para concluir, Ricardo Bennett mencionó que la tercera sesión se realizará el 20 de octubre y girará en torno al tema Películas filmadas en Veracruz, inspiradas en obras literarias veracruzanas. El ponente en este caso invitado será Mario Muñoz, decano de la Facultad de nuestra universidad y de la Facultad de Letras Españolas. Existen varias cintas realizadas sobre obras literarias filmadas en la entidad veracruzana, como Rosa Blanca, que fue una película de 1961 protagonizada por Ignacio López Tarso y que está inspirada en el texto del mismo nombre del autor Bruno Traven. También hay filmografías inspiradas en libros de veracruzanos como La vida conyugal, estrenada en 1993, que se basa en un libro de Sergio Pitoli que escenificó Gonzalo... ¿Gonzalo qué? El actor. ¡Ay, que se acaba de morir! Ahorita no, les digo. No, no fue. Ahí no salió. No es esa, ¿verdad? No es la de otro libro, pero de otro... Ahorita lo comentamos, ¿no? Ya, no fue Gonzalo. Bien, sí. Bueno... Declaró, esto no lo manifestó Bennett, fue onda mía nada más. Declaró que al finalizar, Bennett, es decir, este coloquio se tiene previsto realizar una segunda edición en la que abordarán temas como los cines antiguos jalapeños o los primeros rollos cinematográficos filmados en la región, estos que se enlataban. El cineasta enunció que la mejor oferta cultural y de investigación de cualquier área debe partir de la universidad pública. Y con el coloquio filmado en Veracruz, la Universidad Veracruzana cumple con esta obligación, pero sobre todo con el gusto de compartir con la sociedad en general investigaciones y conocimiento en torno al cine veracruzano. El cine tiene que ser apreciado, investigado, estudiarse y verse, pero sobre todo se tiene que hacer, y para ello se necesitan creadores y eventos como este, pues fomentan que personas se interesen por hacer cine, dijo Ricardo Bennett. Y bueno, pues la segunda y tercera sesión del coloquio filmado en Veracruz se llevará a cabo en el aula Clavijero, ubicada en Juárez número 55, en el centro de la ciudad, en punto de las 18:30. Las primeras filmaciones que se hicieron en México, hay un grupo de directoras, mujeres directoras, una mujer directora, Elisa Rashkin, lo sabe muy bien porque lo he estudiado, que filmaron en el puerto de Veracruz. Uh-huh. Cantinflas tiene películas, no como las que conocemos de él, pero tiene aquí toreando en Jalapa. Hay una película donde está toreando en Jalapa Cantinflas. Uh-huh. Es realmente enorme la cantidad de películas donde Veracruz ha sido escenario. Hablando de películas mexicanas, porque en extranjeras ha habido muchas. Ahora, en cuanto a la literatura, pues podemos ver, por ejemplo, las de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien escriba, que produce precisamente la Universidad Veracruzana, donde aparece Fernando Luján como actor. La tregua de Mario Benedetti, que es donde aparece Gonzalo Vega. Gonzalo Vega, sí. Bueno, y no olvidemos tampoco La viuda de Montiel, que fue una producción de la Universidad Veracruzana. O la siguiente basada en un texto de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. También con Gonzalo Vega No, espérate, no confundas las cosas. La viuda de Montiel, participa ahí Gabriel García Márquez, es una adaptación que realizan, y la filman en Tlacotalpan. Dirige Miguel Littin. Todavía anda por ahí el póster padrísimo. Sí, ahí lo tenemos en la editorial, por sí, cierto. Mira, qué mejor escenario que Tlacotalpan. Y donde siempre García Márquez estaba fascinado con Tlacotalpan, porque decía, esto es Macondo. Siempre decía eso. Desde que conoció Tlacotalpan la primera vez con Álvaro Mutis, pensaba que era Macondo. Sí. Sí, sí, sí. Y esto es igualito que Aracataca, donde nació, ¿no? Y la otra película es María de mi corazón. Esa, con pero, María Rojo. Y es Héctor Bonilla. Ay, es Héctor Bonilla, sí, sí. Verdad, es cierto. Pero no se filma aquí. Se filma pero en otros escenarios. Pero es una producción de la Universidad de Veracruzana. Sí. Sí. Son grandes películas. Sí, no, esa de María de mi corazón es una gran película. Esa es tremenda. Película. Muy buena película. Y la que hablabas de La vida conyugal, que se menciona aquí, ahí actúan Socorro Bonilla y Demián Bichir. Ah, ¿sí? Sí. Es una historia que se basa en la novela de Sergio Pitoli. Cumbre, Demián Bichir. Ah, no, perdón, estoy confundido. La vida conyugal. Ya me voy a ir a mi casa, sí. Encerrado. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. Y le mandamos antes un saludo a Gustavo González Guadarrama. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto conocerte, que estés aquí platicando con nosotros. Dice que respecto a la nota de la vasectomía, el catolicismo prohíbe esta cirugía a sus fieles porque es pecado. Ah, bueno, pues no sabía. No, de hecho, en la Biblia, Abraham tiene la misión de sembrar seres humanos por todos lados, ¿no? todo el... cuando no había, ¿no? Pero no ahora había, ya bueno, como cuando, especie invasora, pues hay que tener un control de natalidad. Cuando ellos pensaban que eran los únicos habitantes en el planeta, porque pues no había medios para que conocieran que había más habitantes en el planeta, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, en fin, así las cosas, ¿no? Y saludos, antes de irme, antes de irnos, quiero mandar un saludo muy especial a Pepe González, porque lo operaron al buen Pepe González, ya está bien, está bastante bien, tuvo un pequeño problema en su cabeza, pero eso ya lo sabíamos desde que estábamos en recuento, ambos estábamos locos y sabíamos que alguno de los dos tenía que ir a parar al hospital por eso. No, un abrazo sanador que recibe de mi parte, Pepe, así te es. Quiero mucho, te admiro mucho. Que estés bien, Pepe, un abrazote, que sigas mucho mejor en tu salud. Ya nos vamos, gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.